Y dale ritmo, fiera. Que me digas nada, que me digas que no sabes qué pasó. Me diste con el haz de espadas, apenas me distraje. No quiero que me digas nada, porque tu mirada ya lo confesó. Parece que se te olvidó que yo podía mirarme. Y ahora yo me voy. ¿Qué pasó? No quiero historias inventadas, ya no quiero escucharte. Me pides que te dé esperanza, pero la confianza ya se reventó.